bien, cuánto te extraño, amor. Sabes que tú llenas mi vida, eres mi pasión, tú eres mi alegría. Te quiero más, más cada día. Si tú no estás, yo moriría, amor. Porque tú eres todo lo que yo tengo. Porque tú eres todo mi existir. Paso todas las noches soñando contigo. Gracias a ti, amorcito, soy muy feliz. Voy a pedirte amor, que tú me quieras. Voy a pedirte amor, que tú me ames. Como te amo yo, como te amo yo. Contigo, gracias a ti, amor.